con el señor Carlos Junio, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural Florial Gorini. Juan Carlos, ¿cómo te va? Acá Julián y Marina, ¿cómo te va? ¿Cómo va Julián y Marina? ¿Cómo están? Muy bien, acá, en la tarde con Carlos Polimeni. Sin Carlos Polimeni. Sin Carlos Polimeni, bueno. Pero siempre muy, muy deseoso de escucharte. Bueno, miren, yo quería mencionar un acto de cierre de campaña, en este caso, en el de Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde fue? Fue en el Gran Rex, anoche, pero quería destacar un rasgo interesante. Hubo varios discursos, tuvo los candidatos presidenciales, inclusive acompañaron Massa y Rossi, habló Penaca, pero quería destacar el discurso del candidato a jefe de gobierno, más que nada un rasgo que me pareció muy valioso en el marco de una campaña en la que más que nada de los candidatos de la derecha fue una campaña que se fue, yo diría, deslizando hacia una suerte de descalificaciones, odio, falta de propuesta, falta de ideales, en fin, de bajo nivel, ¿no es cierto? En el lado de Unión por la Patria, desde que se articuló la fórmula nacional, creo que eso se fue superando y se fueron incorporando valores, programas, propuestas. Pero la de ayer, insisto, quiero destacar, ¿no?, el discurso de Santoro, porque, miren, primero empezó en un tono bajo, haciendo mención a que cuando era niño, adolescente, tenía en su casa una frase del Che en la que demandaba, reclamaba desde su lugar de rebeldía, rebelarse ante todo tipo de injusticias que hubiera en la humanidad, en cualquier lugar, ¿no? Y desde allí ilvana un discurso en el que, si bien, por supuesto, hace todo el análisis de los problemas de nuestra ciudad, plantea su programa y critica el actual estado de cosas, nunca menciona, por ejemplo, por su nombre, a los candidatos opositores, elude esa situación y hace un discurso muy conceptual. Pero por encima de todo, que es lo que más quiero destacar, hace una gran reivindicación de las utopías, una gran reivindicación de los ideales, y lo historiza, ¿no? Porque comienza con, desde los fundadores de la patria, los revolucionarios del 90 como Alem, los reformistas del 18 de Córdoba, por supuesto él como radical habla de Alfonsín y muy particularmente del juicio a las juntas, la resistencia peronista luego de la libertadora, en fin, y corona de algún modo con todos esos ejemplos históricos con una fuerte crítica al posibilismo, al no se puede. Si todos esos pudieran, ¿por qué nosotros no podemos, por más difícil que sea la actual situación, ¿no? Y reivindica, insisto, las utopías frente a los posibilismos. Creo que, por lo menos en mi mirada, yo rescato todo eso. El discurso fue mucho más largo, en fin, fue muy emotivo, coronó muy alto, pero me pareció que fue un discurso bastante distinto, más allá que después los dos candidatos a presidente también hicieron discursos valiosos. El de Penaca fue muy bueno también, muy fresco. Así que bueno, me decidí a hacer un comentario sobre todo esto porque me pareció un distingo este discurso, ¿no? Vos decís que en una campaña que parece, según las apuestas, lo podemos decir así, esta idea de que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una mayoría absoluta de gente que va a votar cualquiera de las dos opciones, ¿crees que hay una opción, hay una posibilidad, si se milita, si se lo hace de manera convencida, de poder ir a un balotaje, por lo menos en un primer escenario? Sí, mira, por un lado nosotros tenemos que reconocer que la derecha en la ciudad se instaló y que viene sacando sin solución de continuidad guarismos entre el 45 y el 52-53%. Por lo tanto, está claro que es una tarea difícil, pero también está claro que en ese alto porcentaje hay un porcentaje importante, difícil de cuantificar, que no son de derecha, que, en fin, estos años se han inclinado por esa opción. Por lo tanto, si del lado crítico, el lado en este caso de Unión por la Patria, con un candidato bien potable para franjas de esta ciudad, creo que podemos imaginar, soñar, ver que existe una posibilidad cierta de que haya una alternativa. Están confluyendo a través de esta candidatura todos los sectores del peronismo, todos los sectores que confluyen en Unión por la Patria que no son peronistas, y esperamos poder interpelar, en fin, a esa franja de la sociedad porteña que no es ni de derecha ni peronista, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos una chance de poder generar una alternativa distinta, ¿no? Bueno, recién nombrabas el recorrido del discurso de Leandro Santoro, haciendo referencia al Che. ¿El Partido Solidario tiene para aportar ahí, en esa diferencia que vos marcabas del electorado, algo que por ahí, para las porteñas y los porteños, puede ser un valor a llevar en las urnas? Sí, nosotros tenemos una referencia desde una visión transformadora, progresista, que con afluentes tanto de izquierda como peronistas y como independientes o los llamados progresistas que no tienen una identidad partidaria, nosotros tenemos una inserción en sectores medios, en pymes, en el mundo de la cultura, en sectores juveniles, profesionales, así que ese es un espacio, yo diría, social y cultural muy en disputa, y en esta oportunidad creo que tenemos una posibilidad, además de una necesidad, de invitarlos a que nos voten mejor que en otras oportunidades. Desde ese lugar, efectivamente, nosotros estamos empeñados precisamente en aportar a esta posibilidad de dar vuelta a la historia en nuestra ciudad. Juan Carlos, como siempre, un placer. Chao, hasta pronto, saludos. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural Florial.